Ley del mercado, ley del éxito. Importa el resultado y el resultado es enemigo del riesgo y la aventura. Se juega para ganar y no para gozar de la alegría de dar alegría. No hay droga que mueva fortunas tan inmensas en los cuatro puntos cardinales del mundo. En estos tiempos de tanta duda, uno sigue creyendo que la tierra es redonda por lo mucho que se parece al balón que gira mágicamente sobre el césped de los estadios. Pero también el fútbol demuestra que la tierra no es muy redonda, que digamos. Poetas de la dinamita. Una peligrosa mezcla de ruido y palabra. Ya lo decía con toda razón la familia Manson. Ha llegado la invasión de los cabezas. ¡Llévalos! Jaurías humanas, tarugos, enhorras, enjambres y amebas. Ha llegado la invasión de los cabezas. Porque no es un show, esto es mucho más serio. Es una excusa para aflorar el odio más irracional. Esto se asoma a esa presión de una vida invivible. Me parto de risa con las oleadas y miles de idiotas que lloran de verdad. Puede que no sepan cómo huele una flor donde tienen puesta la sensibilidad. Quienes se emocionan por unos colores y 12 millonarios que se las suba su camiseta. Hooligans, histéricos, ultras, mierda. Hooligans, histéricos, ultras, mierda. Con toda razón la familia Manson. Ha llegado la invasión de los cabezas. Había un contextual ruido, color y preinvierno impregnando el ambiente. Nos conducía a la aberración como de costumbre, y esa aberración nos impidió grabar al tiempo que nos convenía, así que desde aquí pedimos un poco disculpas por no ir en la quincenalidad que nos pertoca. Hoy estamos grabando para Radio Almaina, que nos encontramos en el dial granadino en el 107.1, y como novedad para Radio Malva de Valencia en el 105 en punto, pues eso, del dial valenciano. También nos podéis encontrar en www.radioalmaina.org, en poetasdeladinamita.radioalmaina.org o escribirnos un correo con las peores cosas que se os ocurran a poetasdinamita@raisa.net. Y hoy, como no tenemos mucho que decir así en abstracto y sí muchas cositas que poner, pues vamos a empezar. A la que os aproveche. Los sintetizadores, distorsiones y voces chirriantes son los elementos de las canciones de Putilátex. Hordas electropunk avanzan por las calles. Hoy, golpe de estado. Señores, negra La poesía del argentino Abel Robino a menudo se caracteriza por la experiencia del exilio. La ausencia, la pérdida y el desarraigo terrenal son los temas que la recorren. Su estilo se caracteriza por el uso de imágenes deslumbrantes de hondo patetismo. Leeremos un texto que se titula Arte poética. Lo invisible es fácil de ver y yo diré la verdad. En mi juventud escudriñé el cielo con ojo fanático, mitad cólera, mitad estupor, esperando que de lo alto se anunciase el día y me descubriese así la boca abierta al infinito. En la edad sin razón, siguiendo consejos, llegué a probar, con un escorpión sobre la lengua, que otra cosa que unas pocas tinieblas a descubrir se le puede pedir a la delicada virtud de un aguijón. Con los años y las ruinas de la ilusión intenté vislumbrar algo, arrancando de mi mente todo convencimiento de lo real, y tan solo agité la cabeza en un largo sí, en un largo no. Desahuciado, visité la muerte en la fosa de los elefantes, donde oí decir: de nada sirve venir a enumerar huesos perdidos, mientras lo singular y desconocido, como una pulga, salta entre nosotros. Lo invisible es fácil de ver, y yo diré la verdad. Solo es necesario desinfectar el misterio y larga vida a las promesas y larga vida a sus inocentes. Los Guadalupe Plata suenan a rock subterráneo, a voz bajo el fango con acordes polvorientos. Suenan a tensión y a obsesión. Guadalupe Plata son un flashback de un pasado que nunca vivimos. Viejos blumas de los años 20 reencarnados en blumas del siglo XXI. Así lo define en Modernícola. El boogie de la muerte hará subir la tensión en las ondas. Oh, yeah. Poesía de la expropiación petrolera de Juan Gil Montiel. En el subsuelo bendito de la linda tierra mía ha brotado un arroyito valioso en economía. ¿Cuántos países quisieran esta riqueza infinita? En las cosas proliferan muy cerca de la arenita. Es el petróleo divino que regaló el dictador a pueblos como el vecino, un ratero y hambreador. Fueron gringos y holandeses, alemanes y otros más, se enriquecieron con creces con el petróleo y el gas. No les cobraban impuestos, eran personas de honor, con los nuestros deshonestos, con los suyos lo mejor. En mi patria mexicana brota como una canción, don Lázaro lo reclama, ordena su expropiación. Este 18 de marzo, con orgullo y alegría, soy acero, que no soy cuarzo, que viva la patria mía. A continuación vamos a hablar de la formación granadina TNT. En 1983 TNT publicó Gilmore 77 y para que la cosa os quede un poquito más clarita de por qué lo hicieron y demás, nos regiremos a sus declaraciones. Según ellos, Gilmore 77 es un alegato contra la pena de muerte expuesto desde la furia, la rabia, de quien ha sido condenado a la pena de muerte y en lugar de aceptar sumisamente su ejecución, la exige como último acto de rabia del ser humano que... ante quienes hipócritamente dictan el fin de sus días. Es la historia de Gary Gilmore, un preso condenado a muerte en 1976 que exigió ser ejecutado y creó un desorden casi universal en la justicia de Estados Unidos, pero es, esencialmente, un alegato contra la pena de muerte. Quizás algún día ya hemos hablado de Leopoldo María Panero. Leopoldo María Panero, hijo del excelso Leopoldo Panero padre, fue encuadrado dentro del grupo de los novísimos. Considerado por muchos como el arquetipo de un malditismo cultivado tanto como repudiado, un malditismo que no le ha impedido ser el primer miembro de su generación en incorporarse a la nómina de clásicos de la editorial Cátedra, así como contar con una espléndida biografía, e insertarse también de paso en la historia literaria, en las antologías literarias y en los programas académicos posiblemente también literarios. A continuación leemos La tumba de Cristian Rosencruz. Ah, Rosacruz, hermano, hombre para los bosques. En pie sobre tu tumba hablo solo, hago gestos absurdos y grotescos. ya no para los hombres. En pie sobre tu tumba, de puntillas. Ah, Rosa Cruz, hermano, estatua para el viento, para el verano pálido en que acechan los dioses, en matojos de hierba para el croar de ardillas y el ulular de ranas en los ríos en sombra, cuando los peces pescan obscenos tu corona. Ah, Rosa Cruz, hermano, te he visto en una piedra, te he visto hoy en un pie, ayer en una uña, y tu cabeza cae y rueda entre los hombres, cae y rueda entre los hombres, cae y rueda, rueda, ya menos que paloma o cadáver o sombra, ya una nada en la aurora. Tu cabeza cae en la arena y brilla mientras rueda y rebota, corre, rueda, ya la nada por yermo, la cabeza que rueda, bajo el sol en la hierba, bajo la luna, bajo el agua y la nieve tocada levemente por la mano de la ardilla. The Neanderthal, ese fabuloso grupo que nos hace bailar al estilo del clásico Bunga Bunga, del Capitán Cavernícola. Banda que toca sin restricciones, van del sur al drag, pasando por garaje sedentero. En definitiva, rockabilly muy movidón. ¡Bunga Bunga! Anacleto Olo Miboy, con el título de Gritos de Libertad y de Esperanza, reunió en 1987 sus poemas más significativos. El antropólogo guineano, impulsor de la identidad bantú y programador del afro-iberoamericanismo, su obra expresa el sufrimiento de su pueblo bajo el azote de una dictadura cruel. Os leo la voz de los oprimidos. Mis poesías serán leídas un día, debajo de mis árboles, sin techos ni barnices de aire. Será la vieja acurrucada con su cestón de memorias y letradas. Leerán los árboles fingidos de muertos injustos y la tierra se moverá espesando la melancolía de un nuevo sol. En las tumbas se alzarán esqueletos de negro invisible, sentados en su banco de condenados. Entonces mi poesía acusará, pondrá en cada boca de hueso la sentencia y el látigo macabro de penitencia. Se levantarán todos los muertos y los huérfanos tullidos de miseria. Algún dedo de papel aplastado señalará entre los vivos la historia del asesino de la libertad. Allí se leerá mi poesía fúnebre y mis líneas de libertad cruel. Cantarán las gestas sepultadas en cada flor y en cada árbol. Muertos y vivos de corazón, arañado de cualquier negra injusticia, mis poesías llamarán a la resurrección, con la voz de los que no la tuvieron, con la voz de los oprimidos. Érase una vez un alienígena llamado Chimo Bayo. El alienígena conocido como Chimo Bayo, que se ataviaba con armaduras galácticas, fue conocido como uno de los personajes más emblemáticos de la Ruta del Bacalao, que asoló el levante español durante la década de los 90 del siglo pasado. La tía Enriqueta, aparte de un máximo ensayo de poesía en clave de bacalao, es el preludio del deterioro del llamado Sonido Valencia, y también es el preludio de la impopularidad de la ruta que acaeció a medianos de los 90. Os dejamos con este temita. We'll be right back. Hoy otra vez repite Eduardo Galeano, y es que nos gusta el hombre. Eduardo Galeano es, entre todos, el que mejor ha interpretado la circunstancia de la crisis y lo que ésta suponía. Escritor refinado, de delicada sensibilidad, prácticamente un esteta, sagaz analista de asuntos políticos y documentado estudioso de la vida americana. Leeremos un fragmento del libro Nosotros decimos no, titulado España, la humedad de aquella sangre, fechado en el año 1966. No resulta nada recomendable recorrer España en vagones de tercera, pasar en los asientos de madera días y noches durmiendo poco o nada por el incesante traqueteo de los trenes de viejos. Pero es en esos vagones donde se comparte todo, el vino y el pescado, las canciones y los cigarrillos, las opiniones, las confidencias. Aquella tarde, entre Bilbao y Santander, teníamos delante a un matrimonio gallego que volvía a sus tierras a pasar las fiestas desde Barcelona. A nuestro costado viajaba un estudiante cuyo rostro, no marcado por una vida de sufrimiento y trabajo, se distinguía de las caras curtidas de los demás ocupantes del vagón. «Habrá que bajarse y empujarla esta tartana», comentó como para sí la gorda señora mientras su marido dormitaba. Acababa de devorar una fotonovela de Corín Tellado y un chorizo estupendo. Me cedió la fotonovela. Un médico joven, incomprendido por su suegra, se entregaba al alcohol, pero era finalmente recuperado por la sociedad por su señora esposa. Para el próximo número, eres una pecadora. Los demás leían Marca o El Caso, los dos periódicos de más venta en España, deportes y crímenes. Pero yo quería hablar sobre el referéndum, hacer preguntas, recibir respuestas. Como la pasión española puede más, afortunadamente, que las presiones del régimen, la comunicación no es difícil tampoco en este plano. Desde Irún a Portbou, durante los sucesivos trayectos recorridos a través del país, pudimos hacerlo mil veces y siempre espontáneamente. En invierno, por lo menos, hay en España más españoles que norteamericanos o franceses. El escaso turismo no despierta prevenciones ni malicia. Y a continuación, James Addiction, una de las formaciones alternativas más significativas de la historia del rock. Formado a mediados de los años 80 en la ciudad de Los Ángeles, con una actitud irreverente, teatral, sarcástica y una originalidad compositiva a la hora de hacer rock, punk, funk, metal y folk, en una compleja, intensa y fibrosa exposición instrumental con influencias de Led Zeppelin, The Cure, Velvet Underground, Jimi Hendrix o Stuck. Abre tus oídos y escucha Stop de James Addiction. Señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. Prometo que nunca más volveré a pinchar a Eduardo Galeano, pero antes de hacerlo, os leo lo último. Nada de Galeano puede sorprendernos a estas alturas, pero igualmente su lucidez es increíble. Bueno, que su lucidez es increíble. El discurso que leeremos a continuación fue pronunciado por Galeano en 1988, hace nada más y nada menos que unos cuantos años. Increíble y maravilloso, como de costumbre. Puede ser que toda esta crisis que nos han montado sea simplemente eso, un montaje, pero la mayoría de los analistas serios dicen que no, que el montaje es posterior y la deriva neocon que quieren darle otra vez a la crisis es consecuencia de la parálisis ciudadana y posterior a la propia crisis. Si uno lee demasiados artículos sobre lo que está pasando y pasará, uno llegará a la conclusión de que de inmediato tendría que bajar al bazar chino más cercano y comprar todos los cirios que encuentre, ir al supermercado más próximo y saquearlo, llenando de harina, aceite, azúcar, vino, cerveza, legumbres y patatas los dormitorios y el comedor de la casa, y si se puede también debajo de las baldosas. Nosotros decimos no al elogio del dinero y de la muerte. Decimos no a un sistema que pone precio a las cosas y a la gente, donde el que más tiene es el que más vale. Y decimos no a un mundo que destina a las armas de guerra 2 millones de dólares cada minuto, mientras cada minuto mata a 30 niños por hambre o enfermedad curable. La bomba de neutrones que salva las cosas y aniquila a la gente es un perfecto símbolo de nuestro tiempo. Para el asesino, sistema que convierte en objetivos militares a las estrellas de la noche, el ser humano no es más que un factor de producción y de consumo, y un objeto de uso. El tiempo, no más que un recurso económico, y el planeta entero, una fuente de renta que debe rendir hasta la última gota de su jugo. Se multiplica la pobreza para multiplicar la riqueza, y se multiplican las almas que custodian esa riqueza, riqueza de poquitos, y que mantienen a raya la pobreza de todos los demás. Y también se multiplica, mientras tanto, la soledad. Nosotros decimos no a un sistema que no da de comer ni da de amar, y que a muchos condena al hambre de comida y a muchos más condena al hambre de abrazos. Por lo que parece ser, aparte de ir de Galeano la cosa, también va de Valencia, porque hoy citamos aquí a otro valenciano, aparte de al alienígena. Paco Ibáñez fue un cantautor exiliado en Francia durante el franquismo, que se hizo más conocido en el país del croissant que aquí. Durante los eventos del mayo parisino actuó en la Sorbonne, recibiendo la etiqueta de artista rebelde. Nunca compuso sus propias letras, sino que empleaba famosos poemas de Lorca, Alberti o Miguel Hernández correspondientemente. También cantó composiciones de Georges Brassens, como es el caso del tema que hemos escuchado, que escucharemos a continuación, titulado La mala reputación. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar. Nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En su primera novela, Kiko Amat nos presenta a Julián, un perdedor de pura cepa, poco productivo, que acumula discos y libros, que trabaja en una librería de segunda mano y pasa las noches en el mismo bar de Gracia, cuidando de sus zapatos y camisas como si se tratase de personas. Para Julián, su único refugio es un mundo paralelo que no hace más que confundir su paso por el planeta. Un mundo paralelo, un mundo contable y los montones de discos se acumulan en el suelo de su piso, siendo las únicas verdades auténticas que éste atesora. Leeremos un fragmento de la novela El día que me vaya, no se lo diré a nadie. No pongas esa cara, prosigue el hermano. En la vida hay que ser algo, si no acabará como a cualquiera de esos desgraciados que no tienen dónde caerse muerto. Yo no quiero ser nada, dice Julián. ¿Cómo que no? ¿Vas a seguir sin toda tu vida comprando discos que no conoce nadie, emborrachándote en Gracia, vestido como un payaso? ¿A ti qué coño te importará lo que hago o dejo de hacer? Pues me importa. Venga ya, no te pongas seminarista. Le vas a dar un disgusto a papá y a mamá. Cada vez que apareces con alguna locura, ellos lo pasan mal. ¿Cuándo vas a hacer algo de provecho? El Imagine atomizado se vuelca en un no crescendo final. Miles de no notas se esparcen por el aire, mezclándose con el zumbido de los frigoríficos y el chirriar de los carros. Infierno Muzak. Imagine hecha aerosol. Horror en estado gaseoso. Hasta luego, dice Julián finalmente, dándose la vuelta para irse. Dale recuerdos a papá y mamá. ¡Vas a acabar mal, Julián! El hermano alza la voz, perdiendo un poco los nervios. Vas a ser un desgraciado toda tu vida. Acabarás como un gitano, como uno de esos moros de mierda que recogen cartones por la calle. Julián está a punto de contestar, pero nota una mano que le aparta suavemente. Cuando se vuelve para ver quién es, hay un chico marroquí con uniforme del día acercándose a su hermano. Su piel se vuelve oscura en zonas de su frente y brazos, sin lograr esconder dos marcadas ojeras y unos ojos brillantes algo enrojecidos por el cansancio. Tiene los hombros anchos y un pendiente en la oreja derecha, y el pelo tan corto que casi camufla los rígidos rizos de su coronilla. «¿Qué dices tú?», le pregunta al hermano, que se encoge como una anchoa reseca y se enríe peor que antes. Pero sin que le dé tiempo a contestar, el chico se adelanta en un destello y le pega una patada en los huevos, que suena en la tienda como un zumba apagado. Luego hay otro ruido, el de un cuerpo desplomándose, y otro, el de un sollozo infantil. Y uno más, el de unas latas de atún que el hermano ha tirado al caer. El encargado, un hombre feo con avaricia y lleno de trincheras en la cara, osamenta de acné pasado, llega casi al momento. ¿Qué hostia ha pasado aquí? Y mira a Julián y al chico marroquí. Más gente acude a rodear el grupo. El hermano se retuerce en el suelo, cogiéndose los testículos con ambas manos, mirando hacia ellos con la cara que debía poner la cabeza de María Antonieta un segundo después de caer la hoja. El del traje estaba intentando robarme la cartera, responde Julián con seriedad. Este chico lo ha visto y le ha parado. Y señala al chaval marroquí, que sonríe y asiente con la cabeza. Os presentamos a Band of School, trío integrado por Russell Marsden, Emma Richardson y Matt Hayward. En esta banda, el rol protagónico lo asumen las armonías vocales, conseguidas por sus dos vocalistas, mezcladas con riff y arañazos sonoros. Muchas canciones dan la sensación de haberlas escuchado antes, pero no es así. Son composiciones nuevas, cargadas de mucha energía y desgarro. Rock ambiental mezclado con post-punk. Os enchufamos con Patterns. Recientemente, con las cruzadas vistas por los árabes, Amin Maalouf ha intentado escribir la auténtica novela de las cruzadas, es decir, las cruzadas vistas desde el otro lado. El talismán es la novela de la tercera cruzada. Walter Scott, que inevitablemente la veía desde este, introdujo, sin embargo, en su novela un célebre personaje árabe, sabio y valeroso, en el que vierte sus simpatías, por encima incluso de Ricardo Corazón de León. Y desde luego, muy por encima de los arquetípicos villanos. A continuación, tras meteros esta chapa sobre las cruzadas y el libro romántico de Walter Scott titulado El Talismán, os leeremos una introducción, es decir, un texto procedente de otro libro. Procedente, en este caso, de una comedia antigua.